Deja que se bote el agua del tinajo. Para que Camagüey se moje entre la rumba y el sol. Con sus tambores, cantando la Camagüey, tierra de los tinajones. Para que se bote el agua del tinajón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para que Camagüey se moje entre la rumba y el sol. Más respeto, más respeto, que llego rumba hasta con el sol de Alberto. Más respeto, más respeto, que llego rumba hasta con el sol de Alberto. Esto es para la vigía. Mañana son mañana. Me gusta estar hablando de la gente, principalmente decir cositas malas. Recuerda que el Congo tiene una cosa, ahue son ahue, mañana son mañana. Oye, ahue son ahue, mañana son mañana, ahue son ahue. Que nadie...